Ah, es allí, vale. Cosas del directo. Con un buen café, yo ya me he tomado, tengo que decir que lo mío es un café americano largo, pero claro, el sabor que tiene el café, Cubumec Café, pues no lo tiene otro. Para hablarnos de todo esto tenemos a Sonia Santiago, directora de marketing de aquí, de Cubumec Café. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Sonia, oye, ¿qué es tan más chulo? Pues nos ha costado lo suyo, Nos ha costado bastante, llevamos todo el verano organizando... ¿cómo has dicho? Fallos del directo. Claro. Nos ha costado todo el verano organizarlo y toda la semana para montarlo. Anoche nos fuimos de aquí a la 1 de la mañana. Ah, qué bien. Sí, mira, sí, divino todo. Os viene bien el café, ¿no? Entonces. Nos ha espabilado en un momento. Oye, ¿qué novedades podemos encontrar no solo aquí en feria? Sí. Pero ahora mismo sí, ¿qué novedades vamos a encontrar si nos acercamos? Bueno, a ver, sobre todo el café del Elche, que ya lo hemos enseñado varias veces. Lo tengo aquí, para quien lo quiera ver y no lo haya visto. Vamos a ofrecer también blends nuevos, tanto de especialidad como gourmet, ¿vale? El packaging para los nuevos cafés, ¿vale? La verdad que es una pasada. No es Starbucks, ¿vale? Es Bistrea, la diosa del café, por si alguien se lo pregunta. Y luego también hemos lanzado los nuevos tés, ¿vale? Con una lata especial. Ah. ¿Sí? ¿Te gusta? Oye, me encanta, te lo iba a preguntar, ¿qué era esto? Pues esto es manzanilla, pero hombre, esto es otro nivel. Hemos hecho el packaging en plan coleccionable. Claro, es muy bonito, además te dice lo que hay dentro ya. Aparte de que lo pone, viene bien la manzanillita, bien, bien serigrafiada también en los botes. Sí. Me parece muy chulo ¿Te esto. ¿Te gusta? Y el packaging de lo especial también, ¿eh? Que hay más, sí, hay te puedes levantar, claro, estás mira, en tu mira, casa. Mira lo que hemos hecho para el Elche. Mate. Bueno, pues podéis pasar por aquí, llevaros vuestro lote. El lote de tés, de infusiones, lo que queráis. Hay café, por supuesto. A ver, Gourmet Café no tiene solamente cafés, como podéis ver, pero eso, oye, sí. Esto es un regalazo también para quien sea amante del Elche, por ejemplo. Sí, seguidor. Sí. No, y escúchame, ¿sabes que el café del Elche lo eligieron los del Elche? Ah, sí. Sí. Vinieron a nuestras instalaciones, les hicimos varios blends especiales para ellos y estuvieron haciendo una cata a ciegas. ¿Vale? Y eligieron y este es el café que ha salido. La opción A, ¿vale? La opción A. Tengo que decir además que desde primera hora de la mañana el stand está lleno de... Hombre, es verdad. Hay que entenderlo también porque hay que empezar con un café. Es verdad. El día. Totalmente y cierto. Es de los primeros stands que se llenan porque, sí. Claro, quieren probar café. ¿Hay alguna novedad más que me puedas contar? A ver, para aquí para la feria, a ver, de productos como tal, eso. Tenemos los blends de especialidad, blends que hemos sacado exclusivamente para la feria, blends gourmet también que hemos sacado para aquí, más adelante se pondrán en la página web, pero se han estrenado aquí en la feria y luego pues todos los talleres que vamos a hacer durante todo el fin de semana y bueno, y que vienen los jugadores del Elche esta tarde a firmar autógrafos y a presentar el café del Elche. Oh, ¿a qué hora más a las 5 a las 5 de la tarde los jugadores del Elche están aquí, claro, y se van a llevar su pack, si es que no puede ser de otra manera, y van a presentar pues todo esto que tenemos. Me parece muy chulo, no solamente por ejemplo, bueno, para ti mismo o para regalar, sí. Si eres seguidor del Elche, llevarte el packaging del Elche Club de Fútbol, o bien, pues si no eres seguidor, pues lo quieres para ti, estos botes de infusiones, cada uno lleva su... Sí, lleva bolsitas en pirámide, ¿vale? Individuales. Lleva 45 unidades cada latita. Lo bueno es eso, que el packaging que hemos hecho es para que puedas coleccionarte todas las infusiones y todos los tés. Porque luego podemos acercarnos a la tienda, a Gourmet Café. Efectivamente. Comprar solamente la infusión y tú conservas. Se puede rellenar, sí, exacto. Ay, me parece. Mira, sostenible. Eso te iba a decir, hay que ayudar al medio ambiente a que el mundo no se vaya a pique. Ay, sí, algo tendremos que hacer. Sí, aunque sí, sea, sí. Pues mira, tampoco es un esfuerzo muy grande el nuestro. El comprar la latita e ir rellenándola, ¿eh? Efectivamente, y que no, que te apetece, pues compra más latas, no pasa nada. No sé si preguntarte, a ver, es que claro, tendréis tantas, a ver. ¿Qué cafés especiales podemos tomar si nos acercamos? Un café con leche, lo típico, el americano típico mío, ¿hay algo que podemos venir y tomar? A ver, sí, bueno. Obviamente tenemos solo cortado, bombón, y luego tenemos el café y el cappuccino, que tenemos orden de que todos los baristas tienen que sacar los cafés con leche dibujados, y ya los cappuccinos ni te imaginas. Vale. O sea, todos los cafés con leche van a llevar un dibujito. Sí, lo sé. Sí, es una regla ya que tenemos de la empresa. Tenemos la zona central, ¿no?, que creo que es la zona principal, pero luego veo que tenemos más sets. Sí, tenemos la esquina de allí, que es donde se van a impartir todos los talleres, las charlas y demás. Luego tenemos el tostadero, que se va a ir tostando café todo el fin de semana. Vamos a hacer a lo largo del fin de semana unos juegos, ¿vale?, tipo Kahoot y cosas así, que el ganador que quede primero va a poder tostar el café. Pero es que aparte hemos sacado otra cosa. ¿Ves? Es que ¿ves? Te tengo que preguntar. Claro, suelta. Vale, la gente va a poder hacerse su propio café. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es eso? Vale, tenemos allí... ay, se me ha ido la palabra ahora mismo. Bueno, pues un set ahí, tenemos un stand. Tenemos cuatro orígenes, ¿vale? Vale, lo y veo la gente, abajo. La gente, si va a caja, puede coger para casa, ¿vale? Tenemos la opción de para tomar aquí o para tomar en casa. Para tomar en casa en las compras de la bolsita y demás, ¿vale? Uh-huh. Tú puedes elegir el café de leche, café de especialidad o café gourmet. Pero es que aparte tienen la opción, en bolsitas de 250 gramos, hazte tu café. Entonces, con esos cuatro orígenes, va a ser el mismo el que desarrolle su café. Ah, esto y como... le va a poder poner su nombre y demás. Como un perfumista, ¿no? Exactamente. Tú eliges el ingrediente que más te gusta para tu perfume favorito. Aquí en este caso hablamos de café, que también es muy perfumado el café. Además, de verdad, cada café, cada origen tiene su aroma y bueno. Cuando se ponga en marcha esta máquina, ¿qué? Aquí va... Va a desprender, sí, va a llamar la atención de todo el pabellón. Bueno, pues luego con mi compañera Andrea, bien, perdón, con mi compañera Andrea lo que haremos será que se acerque, ¿vale?, con un compañero tuyo a esa maquinita y que nos diga un poquito cómo funciona, ¿te parece? Vale, perfecto, porque hemos traído a Ángel, que es nuestro maestro tostadero, tiene una finca en Colombia, una finca de café, por supuesto, que nos ha traído, bueno, café de Colombia, y va a ser él el encargado de tostar el café el fin de semana. Entonces, aparte de estar tostando y demás, cuando quien quiera hacerse su café saque el ticket, aquí con los cuatro orígenes, según lo que vaya buscando, le recomendaremos, pero cada uno con el suyo. Pues Sonia, que es un placer, ya lo sabes, a mí me encanta verte. Y a mí, estamos en un sitio, aparte de lo que es Alicante Gastronómica, que esto es bestial, tengo que decir, yo solamente me ha dado tiempo a ver un rinconcito que es este, pero estoy en un rincón muy especial con mi compañero José, en un rincón. ¿Tú tomas café? ¿Tú no tomas café? Yo tomo café, he probado el de Q Gourmet y tengo que decir que es el mejor que he probado, lo digo de verdad. A ti yo te daba este. A mí me encantaría. Al Gómez tener... también le tenemos que dar este. Sí. ¿No? El de Leche Club de Fútbol. Y bueno, Abel Viudes, el compañero de marcador, está siempre que hacemos los partidos, qué bien huele este café, qué bien huele este café, y la verdad es que tiene toda la razón, es una maravilla, ¿eh? Vamos a recordar que Q Gourmet Café no solamente café, es mucho más que café, lo hemos hablado, con estas latitas, con las infusiones, la que más te guste, lo que más consumas, te la puedes llevar a casa, que luego además es rellenable y es sostenible, ¿verdad? Además, de verdad. Sí. Sonia, nos estamos viendo esta mañana por aquí. A ver, estáis invitados siempre. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Seguimos en directo desde Alicante Gastronómica, ya veis, empezamos con café, ya veremos cómo terminamos en la jornada de hoy. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva Argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer. Hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer, hoy voy pa' conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy voy pa' conocer la versión original. Conocer, hoy voy a conocer la versión original.

En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Ay, aquí estoy yo, parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. Voy a ir acá y no sé si pueda, pero sigo, sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Bueno, pues son las 11:29 minutos de esta mañana, una mañana muy especial, pero no solo va a ser una mañana muy especial, tenéis un fin de semana completito muy especial para pasar por Alicante Gastronómica. Aquí estamos ubicados, estaremos hasta la 1:20 en directo desde el stand de Q Gourmet Café, está ubicado en el pabellón número 2, por si os queréis pasar por aquí, saludarnos, no sé, y tomaros un café, un té, una manzanilla, una infusión, llevaros un pack del Elche, del no Elche también. Y Andrea Cánovas está con nosotros también porque creo que te vas a... ¿Dónde te vas a ir, Andrea? Pues mira, es que todavía no ha sido la inauguración oficial y pues durante toda la mañana estamos viendo como un montón de colegios, de excursiones, ¿no? De institutos, de coles e incluso peques. Así que nada, he visto a unos alumnos del Colegio de Salesianos que están cocinando, así que vamos a ver en qué consisten estas cocinas que están realizando y que me cuenten un poquito. Mira, por aquí tengo una nena pequeña. Cuéntame un poquito, ¿qué estáis haciendo? Estamos haciendo un plato de aguacate con cebolla. ¿De qué cole sois? Salesianos. Bueno, ¿y es la primera vez que venís a este tipo de eventos? ¿La primera vez que cocináis aquí? Sí. ¿Y qué tal lo estáis pasando? Muy bien, hemos hecho ya dos talleres. ¿Y hay más talleres, aparte de este aguacate con cebolla? ¿Vais a hacer más cosas? No, ya nos vamos a ir. ¿Qué habéis hecho antes? ¿Sabemos? Hemos hecho antes como... Hemos plantado plantas antes en como aquí al lado, un mini huerto. ¡Qué chulo! Bueno, comentadme vosotros, ¿cómo lo estáis pasando? ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Y quién es el que mejor cocina? ¿Aquí hay algún cocinero profesional o...? Sé cocinar bacon podrido. No, ¿cómo era? Frito, tortilla. Bacon quemado. Random. ¿Y os está gustando mucho esta receta? ¿La vais a repetir en casa? Contadme un poquito. Sí. No me gusta el aguacate. Hombre, pero este estará muy bueno porque es de buena calidad. Si lo han traído aquí. Pues mira, dicen que si los huesos los puedes plantar en casita, les pones un poco de agua, a lo mejor te crece una planta, ¿no? Y puedes tener aguacatas en casa. ASMR. ¡Hola, mamá! ¡Soy famoso! Bueno, y de Disney, ¿han venido más compañeros vuestros del cole? Sí, todos estos. Hay tres clases de sexto. Y el plato es aguacate, cebolla y atún. No aguacate y cebolla. ¿Y esto os gusta para repetir, venir otro año y repetir? No. ¿Cómo que no? Sí, eso está muy guay, ¿no? Venir con los zombies, algo diferente, salir de clase. Aquí hacen mucho pan y celíaco. Mi madre me invitará a almorzar. Muy bien. Pues nada, voy a preguntarle a la profe si este tipo de iniciativas se suelen llevar en el cole. Cuéntame un poquito. Sí, la verdad es que sí. Una de las razones de la visita siempre es lo de la comida saludable, ¿no? Promover la comida saludable entre los niños. Allí en el cole, en Salesianos, ya hacemos un día en el que el almuerzo de los niños procuramos que siempre sea saludable, pero en especial un día que sea saludable con fruta. Porque a veces la fruta puede ser la gran desconocida para muchos niños, ¿no? Y hoy los talleres que están haciendo, tenemos diversos grupos por ahí repartidos, están haciendo pan, están haciendo también algún dulce, pero con materia prima saludable y buena. Ese mismo grupo ha hecho un taller de un huerto donde han podido plantar pues lechugas, han podido plantar tomates y todo lo que es el plantel se lo llevan a casa. Ahora están con tapas saludables y tengo otro grupo que están haciendo un taller sobre los dátiles. En fin, que la verdad es que ellos encantados, porque además, entre otras cosas, también se les enseña a manipular los alimentos y cómo cocinarlos, cómo se le puede sacar provecho, los sabores, y ellos están encantados, nosotros como profes también, y la verdad es que muy buena iniciativa. Hemos venido varios años. Yo es la primera vez que vengo con el grupo y la verdad es que lo estamos todos disfrutando mucho. ¿Pensáis repetir este fin de semana en alguna ocasión o venir ya de forma individual? Sin duda. Yo lo he conocido hoy y he prometido que este fin de semana me llevo la pulserita, porque así este fin de semana sí que volveré pues con la familia y tal, porque es un sitio donde se puede pasar perfectamente el día y aparte que se pasa fenomenal, se come genial y vamos a disfrutar mucho, estoy segura. Muchas gracias. Si os queréis despedir, ¡tú sabes lo que ¡Ana, soy famoso! ¡Adiós! Bueno, pues Rosa, adiós. Seguiré dándome vueltas, me voy a quedar un ratito aquí a ver si aprendo algo y ahora nos volvemos a escuchar. Bueno, yo tengo que decir que a mí el aguacate sí me encanta y como lo están preparando me parece que está buenísimo. Además han aprendido que el aguacate no es una verdura, es una fruta. Y bueno, hay que tener en cuenta también cuando le preguntamos a los niños que ellos son muy sinceros. Si es no y ya está. No, pero hay alguno que ha dicho que sabe cocinar bacon, que está buenísimo y tenemos cocinitas por aquí, ¿eh? Bueno, aquí es que hay gente de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores y la verdad es que esto es una pasada, si no me equivoco, en la sexta edición que se celebra de este certamen, o sea que es una maravilla, hasta el lunes estarán. Además hay que también agradecer que desde Alicante Gastronómica se le dé tanto protagonismo a cuidarse o a comer bien, a saber comer bien, a alimentarse bien desde que son pequeñitos. Eso es muy bueno también. Totalmente, que participen también en los talleres que tienen por aquí organizados, o sea, es que esto es una maravilla. Yo invito a todos los oyentes y a los espectadores a que lo prueben, que vengan, lo visiten. Yo es la primera vez que vengo y esto es espectacular. Esto está lleno de gente, o sea, hay unas colas ahí fuera de los pabellones increíble. Bueno, y esto acaba de empezar, ¿eh? Espérate tú, Andrea, ¿qué tal has visto tú los platitos? Porque no los podíamos ver. ¿Qué tal has visto tú lo que están preparando? Pues una pedazo de ensalada que en unas horas a mí ya me apetece, no sé tú. A mí me encanta el aguacate, me encanta. Aguacate, atún, he oído, cebolla... Sí, ¿qué? Una ensalada completa. Vamos, encantada. Bueno, pues nada, vamos a seguir abriendo boca, aunque ya estamos pasando hambre. Parece mentira, ¿eh? En Alicante Gastronómica, pero claro, es que estamos trabajando. Y trabajando, pues vamos a tener que aguantarnos. Menos mal que tenemos café, infusiones y más. Después, a lo mejor sí, ¿no? Lo vamos a intentar. Oye, lo vamos a intentar, sí. Compañera, yo he oído por ahí que se celebra también el Campeonato de España de Tortilla de Patata. Tortilla de patatas. Para elegir la mejor tortilla de patata de aquí, hay un del debate, territorio ¿eh? Nacional. Ahí la dejamos. Palabras mayores lo de la tortilla de patata. Yo se me traen un pincho, vamos, soy la mujer más feliz del mundo. Pero además, en Alicante Gastronómica, este fin de semana, se va a realizar, hay un concurso para elegir la mejor tarta del mundo. Bueno. Y hay un ingrediente que tiene que llevar sí o sí. ¿Cuál crees que es? La tarta, el chocolate. El ingrediente chocolate principal tiene que ser el chocolate y aquí se va a elegir este fin de semana la mejor tarta del mundo. O sea, a mí me pones la tortilla de patatas y luego el postre, la mejor tarta del mundo. Ya somos felices, pedir? Con madre eso mía. Ya, felicidad pura. Bueno, hablaremos con los jefes a ver si nos dejan quedarnos unas horitas después pues para, oye, ir probando, que no nos podemos ir sin probar de aquí. No todo, porque todo creo que no vamos a poder, no por nada, no porque no podemos con todo, pero sí a ver si podemos degustar alguna tapita de las todas las que hay aquí. Estamos en directo hasta la 1:20 aquí en Alicante Gastronómica, alma mediterránea, como lo han llamado. Y bueno, pues eso, que hace hambre y que huele muy bien y que todo aquí tiene que estar riquísimo. There's something about it right here, got me seeing so clear, rainbow colors.

pasar. No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar. Tengo el carrete lleno de muy buen material. Sé que eran cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar. Nos miramos tan dulce, comemos despacio. Hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that bueno, pues son las 11.53 minutos de esta mañana de viernes. No se puede empezar mejor un fin de semana que viniendo aquí a Alicante Gastronómica para poder disfrutar de todo lo que aquí hay, que es muchísimo, no te da tiempo a acabarlo. Pero sí hay algo de lo que tenemos que hablar también, es de la Casa Mediterránea, pero además, bueno, con el invitado especial, ¿no? El país invitado especial, que es el stand de Marruecos, que está ubicado allí. Tenemos con nosotros a María Gómez Ruiz, ella es la responsable de comunicación de Casa Mediterránea. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí. Cuéntanos un poquito, tenemos como un país invitado que tiene una gastronomía también maravillosa. Espectacular. Este año tenemos al país invitado Marruecos, el año pasado tuvimos a Grecia, y tenemos un fin de semana largo, que acaba el lunes, con una gastronomía marroquí espectacular, Tenemos degustaciones gratuitas esta tarde, empezamos a las 4 de la tarde aquí en nuestro stand de Casa Mediterráneo. Tenemos el sábado durante a la mayoría de las horas, a las 12, 12 y media, 4 y 6 de la tarde. Tenemos también degustaciones de platos típicos marroquíes el domingo, el lunes. Está todo en nuestro Instagram, está todo en nuestra página web y no dudéis en acercaros a Alicante Gastronómica y en concreto al stand de Casa Mediterráneo. ¿Dónde está ubicado? ¿Pabellón? Estamos en pabellón 2. Aquí, cerquita. Sí, ¿no? Estamos ¿dónde? Al lado vuestro. En el pabellón 2. ¿Has probado la gastronomía marroquí? Me encanta, sí, sí, es maravillosa. ¿Sí? De verdad, es muy parecida a la nuestra, pero a la vez muy diferente. Hay que venir a Alicante Gastronómica, hay que venir al stand de Casa Mediterráneo y hay que ir a Marruecos, por supuesto. Bueno, Marruecos es un país maravilloso también, sí, sí, ¿eh? Sí, por o sea, supuesto. Con mucho color, con mucho sabor y con mucho olor también a buena gastronomía. Así que, María Gómez, gracias por acercarte un momentito porque sé nada, que, bueno, pues por invitarme. No solo tú, todo el mundo hoy está como loco. Sí, hoy esto es una locura. La inauguración tendrá lugar dentro de un ratito, sí. Sobre las 12:30, entonces estáis todos pues como locos. Así que te agradezco de verdad. Para que te hayas acercado a los micrófonos de Radio Marca Elche y a la televisión local de Elche para darnos una pincelada sobre este país invitado, que yo tengo muchas ganas también de acercarme nada, y acercar probar. Todo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, María. Bueno, pues así, se van acercando invitados poquito a poco y vamos, bueno, pues sabiendo más cositas sobre Alicante Gastronómica, como veis, además de degustaciones y gratuitas, que si quieres probar un poquito de todo, eso sí, yo te aconsejo que vayas probando un poquito de cada cosa, porque si no es que no te va a llegar, no te va a llegar. Un fin de semana, como ha dicho María, larguísimo, pero buenísimo también, desde hoy hasta el lunes, Alicante Gastronómica, hay que disfrutarla. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. And I don't care, go on and tell. We'll be right back.

Además, los pinchos siempre es una buena época para tomarlos, ¿no? Siempre que salimos con una cervecita, ya con un refresco, con lo que sea. Claro, y es un gran recurso, no tienes por qué sentarte en un restaurante a cenar. Puedes ir de tapitas y vinitos y al final te comes 3, 4, 5 y has cenado. ¿Dónde os puede encontrar la gente? En la calle Santo Domingo, en Benidorm. Pues muchas gracias, Rosa. Esto tiene una pinta que me muero, así que a lo mejor me quedo a probar alguno. No me extraña. Yo de ti lo haría, ya te lo digo. Madre mía, lo tenemos aquí cerquita. Yo creo que un pinchito de estos va a caer, seguro va a caer. Tengo compañeras que se están muriendo, pero como estamos trabajando, mis compañeros son tan profesionales que aunque puedan estar tomando una tapa, nada, están aquí trabajando porque es lo que toca. Hoy toca esto. Luego ya tendremos el sábado, el domingo, el lunes también está Alicante Gastronómica, que puedes disfrutarla. Fíjate que mientras esperamos a que lleguen otros invitados, yo voy a pedir, porque a ver si tienen el detalle, o sea, si les apetece acercarse al set de Radio Marca Elche en Q Gourmet Café, es importantísimo una cosa. Todos los restaurantes tienen una gastronomía maravillosa, ¿no? Pero para saber la gastronomía que uno tiene, lo que vas a poder consumir, hace falta tener una carta. Y yo estoy viendo aquí que están las cartas de restaurante, los tenemos enfrente, yo quiero hablar con ellos, a ver cómo se hace una buena carta, ¿vale? Venga, pues estamos en nada. José, ponnos algo que te guste a ti, o no, mientras llegan nuestros siguientes invitados. Bueno, maníaca me vuelvo yo si no me doy hoy una buena vuelta por Alicante Gastronómica y disfruto de, bueno, pues no sé si de todos, pero de algunos ya te digo yo que sí. A mí me parece importantísimo llegar a un restaurante y que te ofrezcan una buena carta. Oye, digamos que es, y nunca mejor dicho, la carta de presentación de un restaurante. Cartas, las que quieras. Yo estoy viendo, los tenemos justo enfrente del stand. Voy a hablar con Santi Domenech. Buenos días, Santi. Hola, buenos días. El micro, por favor, acércate sí. Bien. Hola, para que se te días. Escuche. Buenos días. Vosotros sois de... Vamos, el nombre que le habéis puesto no tiene ninguna duda, ¿eh? No da confusiones. Cartas de restaurante by 64. Exacto. ¿Vale? Sí. ¿Y qué hacéis? Vamos a ver, nosotros somos una empresa hace unos... unos cuatro años que inauguramos. Venimos del sector de la fotografía y nos especializamos en el tema de cartas para restaurante. Lo nuestro es hacer el exterior de la carta, el exterior, siempre con materiales que el cliente diseña y elige. Tenemos una gran variedad, elige a su gusto. Son materiales, y eso es muy importante para un restaurante, que se pueden limpiar, caer una copa de vino, una copa de comida, se puedan limpiar, eso para ellos es muy importante. Y el sistema interior es para cambiar continuamente las hojas. Hoy en día, pues fluctúan mucho los precios, entonces lo que quieren es ser rápido, no ir a y poder cambiar la hoja rápidamente, el menú, claro, de cada día, también el si precio. Cambias un plato, porque a lo mejor la carta te varía un poco y vas a cambiar algún plato, porque no tengas que cambiar la carta entera, ni la tengas que ir a una imprenta a cambiarlo otra vez todo, cambias la hoja. Entonces tenemos sistemas que es facilísimo cambiar la hoja, y nosotros lo que hacemos, y eso es muy importante, es personalizar la carta. El cliente nos manda el logotipo de su local, de su restaurante, y nosotros lo plasmamos en el color que quieren, el acabado que quieren, porque eso es muy importante para ellos. Santi, con la llegada de la pandemia, se dejó de tocar cartas. Es muy curioso. Llegó lo que dices, porque nosotros inauguramos en enero del 2020, sí que fue, pandemia. ¿Vale? Y en marzo vino la pandemia, con lo cual nos quedamos con todos los muestrarios, con los comerciales, porque vendemos en toda España, claro, todo parado, porque estaba prohibido, solo habían los QR. No se podía tocar. Entonces, no se podía, bueno, ya sabemos la historia, sí, lo que ha pasado. Gracias a Dios, desde hace un año largo, ya estamos, la gente vuelve a querer la carta. Hay gente que combina la carta y el QR, es verdad. Hay gente que solo quiere el QR, es también respetable, pero si la gente vuelve a querer Yo tengo que decirte que, además, es que es lo que hemos dicho, la carta de presentación, cuando te sientas en una mesa, es la carta, cuando te la ponen, te dan la carta del menú que vas a encontrar en ese restaurante. Es que es muy importante cuidar el detalle, porque si tú recibes una carta, pues que la tocas y note que es simplemente un folio, pero no lleva detrás algo que, no sé, a mí me parece muy importante. Eso le puede diferenciar mucho la sensación del cliente a la hora de pedirte qué quiere consumir. A mí me ha pasado ir a restaurantes de muy buena pinta, vamos a entrar a cenar, a comer, y caerme el mundo cuando, no porque me dedique a hacer cartas, cuando me entregan un folio sin nada, o me entregan un folio en una, o una carta en bolsas de plástico, en fundas de plástico, que la respeto, porque mira, no, siempre hemos dicho que no a las fundas de plástico. Actualmente ya lo podemos ofrecer, porque tenemos un producto que viene de Italia, que la hoja permite, no da la sensación, esa sensación que no te gusta cuando tocas, eso no lo da, ¿no? Pero seguimos pensando que lo más limpio es la hoja vista. Y que la puedas cambiar, la puedas imprimir rápidamente. Y es verdad, cuando entras a un restaurante, lo primero, aparte de la mesa, la decoración, es si ves que la carta está acorde, chapo. Al final es y esa todo, es nuestra lucha, claro, nuestra lucha. Es todo un conjunto, ¿no? Es lo que dices, puedo entrar a un restaurante que me deslumbra desde la puerta, pero luego me ponéis la carta y tiene manchas, o claro, tiene un tacto que es que no me apetece ni pasar la hoja. Hay que cuidar muchísimo el detalle, porque además lo que tienes puesto en esa carta es lo que tienes en cocina. Es importantísimo. Sí, sí. Además nos pasa un caso muy curioso. Mira, te voy a mostrar aquí. Es una caja para cuando se le da al cliente para poder la nota, para cobrar. Es muy curioso, porque vamos a restaurante y nos dicen no estoy interesado en lo que es la carta. Le enseñas el portacuentas, que le llamamos, y automáticamente abre los ojos, porque mucha gente te lo da en una bandeja normal, en una cajita que han comprado en cualquier sitio de maderita, bueno, y hay cosas que no gustan, ¿no? Y esto que es a juego es el mismo material de la carta, con el mismo logo de la carta. Es sencillo, es discreto porque puedes poner monedas, hoy en día el efectivo cada vez es menor, la tarjeta no se cae, no sé, nosotros este producto es nuestro rey, y esto hace que después, pero es un detalle, lo que hemos hablado, te van a cobrar después de un buen servicio, y qué mejor que en una caja con tu logo, bien hecho, bien acabado, bueno, claro. Esa es nuestra función. Y veo que tenéis mucha variedad, ¿eh? Hay que acercarse al stand de cartas de restaurante también, porque tenéis muchísima variedad y eso también es importante para que puedan elegir pues la que más se adapte a un presupuesto y la que más se adapte también al tipo de restaurante también, exacto, ¿verdad? Nosotros sí jugamos con muchos materiales, hay como unos 25 materiales con diferentes colores. También jugamos con madera, pero a diferencia de las nosotros la madera para nosotros es importante, entonces llevan una capa de barniz obligado, la capa de barniz para que se pueda limpiar. Y también tenemos cartas con DM, en DM, que es el prensado DM blanco, también se pueden limpiar. Siempre, todo, es decir, el tema del poder limpiar es una manera de entrar seguro, porque es muy especial. Santi, ¿qué esperáis de esta feria? Quiero decir, lo más visitado suele ser, bueno, gastronomía, pero ¿cómo es la primera vez que exponéis aquí, mira, en feria? Esto fue una apuesta, nosotros el año pasado vine la primera vez y tuvimos muchos contactos, porque sí que es verdad que en toda la feria no había nadie más de cartas y todos cuando pasan les llamaba la atención, mira, cartas, cartas, cartas. Y cogimos muchos contactos y nos fue muy bien. Entonces este año ni me lo pensé, estamos aquí con una nueva imagen, porque hemos cambiado todo, es inauguración, nueva imagen, nuevas fotografías, nuevos catálogos. Estamos en Instagram nuevo, es todo nuevo y con mucha ilusión y recibir muchos contactos. Nosotros normalmente el año pasado recibimos muchos contactos de Murcia, de Alicante sobre todo, algunos de Valencia, pero lo que es Murcia y Alicante fue nuestro boom. Por cierto, ¿de dónde sois? ¿Dónde estáis? Nosotros estamos en Alcoy, en Alicante, es donde tengo la empresa, y el taller lo tenemos en Barcelona. Y entonces, bueno, combinamos porque allí hay mucho diseñador, nosotros diseñamos las cartas, lo hacemos todo, y aquella, yo vivo en Barcelona, yo soy de Alcoides, pero me fui hace unos años para allí, y allí me da mucho, hay mucho diseño, y me ayuda muchísimo. Pues Santi, que tengáis una feria estupenda, que disfrutéis mucho y que tengáis muchísimo trabajo también estos días que os esperan por delante, agotadores, pero que es un trabajo también, oye, que se disfruta de otra manera también, ¿verdad, Santi? Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con todos vosotros y un placer. Gracias. Gracias. Bueno, pues así seguimos, ¿veis? Hay de todo, no solamente hay gastronomía, la gastronomía hay que plasmarla también en tu restaurante, pues en una buena carta, como las que tienen cartas de restaurante by 64. ¿En qué horario estamos? Pues lo digo enseguida, más que nada pues, a las 12 y 18 minutos, estamos a punto de seguir recibiendo invitados ya más locales, ¿eh? Estamos esperando a Irene Ruiz que venga con nosotros también desde Visit Elche para que nos cuente cositas pues sobre la gastronomía también ilicitana y todo lo que va a acontecer también en Visit Elche, en el stand de Visit Elche. Estamos de vuelta enseguida. My life. happen yet. I can see the end, but it hasn't happened yet. Is this my life? Seguimos avanzando, una mañana maravillosa. Hoy estamos desde Alicante Gastronómica, inaugura oficialmente dentro de nada, de unos minutitos, a las 12:30, pero estamos ya, abren a las 10 de la mañana y hay una gente aquí, madre mía, esto está a reventar de gente, así que estás tardando en acercarte tú también. Somos Radio Marca Elche, somos la radio líder del deporte. Estamos en el stand de Gourmet Café, que además es el café del Elche Club de Fútbol, y además estoy con mi compañero José Antonio González, que sería un delito que no nos dieras la crónica, la última hora del Elche Club de Fútbol, José. Bueno, Rosa, pues la última hora del Elche Club de Fútbol, que pasa por la previa de la jornada número 7 en segunda división. El Elche juega mañana por la noche a partir de las 9 en tierras andaluzas. Va a jugar en el estadio del Málaga Club de Fútbol, en la Rosaleda, un estadio mítico del fútbol español. Ese partido empezará a las 9, es un encuentro muy importante, Rosa, porque hay que tener en cuenta que, aunque en los últimos dos partidos el equipo ha mejorado mucho sus prestaciones, sobre todo gracias al apoyo del Martínez Valero, con esos 4 puntos de 6 posibles. Este encuentro, el de este fin de semana, es muy importante porque el Elche tiene una asignatura pendiente con los partidos a domicilio, es decir, los partidos fuera de casa. De momento no ha sumado, perdió en la segunda jornada en Albacete y después en la jornada número 4 perdió en Zaragoza, así que hay que sumar ya los primeros puntos de la temporada lejos del Martínez Valero, y va a ser un partidazo entre dos equipos que van, como le gustaba decir a Pacheta, con la flecha hacia arriba. Están los dos equipos en una buena dinámica. El Elche tiene 7 puntos, el Málaga 10, es decir, 3 más, y además el Málaga no ha perdido ningún partido esta temporada de los 6 que llevamos. A pesar de ser un recién ascendido a la categoría, ha caído de pie en esta competición, y es un rival que no pierde desde el mes de abril, cuando la campaña pasada militaba en la Primera Federación. Pero es que si nos vamos más para atrás, en casa no pierde desde el mes de enero. Es decir, que va a ser un partido muy atractivo. Te puedo contar también que esta mañana la plantilla ha entrenado a puerta cerrada en el campo Diego Quiles, y que en unos minutitos va a hablar el técnico del Elche en sala de prensa, Eder Sarabia. Por cierto, hoy 27 de septiembre es el cumpleaños del técnico, cumple 44 años. Bueno, ahí pues feliz cumpleaños para el técnico del Elche Club de Fútbol, que además espero que se lleve un super premio mañana y que sea un super regalo, que sea, pues eso, que pierda el Málaga. A ver, en algún momento tiene que perder el Málaga. Sí, como le pasó al Mirandés, como le pasó al Mirandés la semana pasada, que no había perdido y fue llegar a Elche e hincó la rodilla. Y luego, respecto a los cumpleaños, hay un dato curioso. La semana pasada fue el primer año de su hija, de Micaela, de la hija del míster, que lo celebró por todo lo alto en el Martínez Valero con su camiseta del Elche en brazos de su padre justo antes del pitido inicial, y fue un momento muy especial. Así que a ver si el cumpleaños esta semana del míster Eder Sarabia viene también con 3 puntos bajo el brazo. Te cuento también que va a ser un partido especial porque el Elche no va a estar solo. Más de 400 aficionados franjiverdes han sacado entradas y van a estar allí en el estadio de la Rosaleda para arropar a los suyos y para llevar en volandas a un equipo que, como digo, busca los 3 primeros puntos lejos del Martínez Valero. Va a ser muy especial. Un partido que te lo contará, evidentemente, el equipo de Marcador de Radio Marca Elche, la radio líder del deporte, con José Antonio, con Abel Viudes, Pablo López, y bueno, con Paco Gómez desde el estadio del Málaga. Tenemos un equipazo. Empezaremos a las 8:30, media horita tenemos de previa, como siempre, y el partido a las 9, partidazo. Salimos del fútbol, pero nos vamos al deporte, deporte en general, porque anoche se decidieron los premiados para esa gala del deporte ilicitano, José. Sí, Rosa, es buenos un días. Momento, muy buenos días a la megafonía aquí de IFA, que se nos está colando. Es un momento muy especial siempre, durante todos los años. Ya sabéis que en las últimas temporadas siempre se reconoce a nuestros deportistas, a nuestras entidades deportivas, pues los méritos llevados a cabo en todas y cada una de la temporada. Y en este caso vamos a premiar el próximo 17 de octubre, en la clásica gala del deporte ilicitano, pues a nuestros mejores deportistas y entidades de la pasada campaña, que es la temporada 23-24. Y en ese sentido, en cuanto a la mejor deportista de la temporada, no ha habido ninguna duda. Recordemos que el jurado lo componen los compañeros de la prensa deportiva, que habitualmente cubren la actualidad informativa de la ciudad de Elche, y también miembros de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Bueno, pues nuestra mejor deportista ha sido Ángela Martín, Martínez, la nadadora ilicitana de tan solo 19 años que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ella es nadadora, participó en la prueba de aguas abiertas y consiguió un meritorio décimo puesto allí en las aguas del Sena en una actuación soberbia. Por lo tanto, ha sido la elegida para este premio, la mejor deportista de la temporada. Y en cuanto a la categoría de equipos, el Club Balonmano Elche. Yo sé que prácticamente todos los años el elegido es el Club Balonmano Elche, pero es que no hay discusión ninguna. De hecho, viene el equipo, el senior claro, femenino de Joaquín Rocamora, de ganar un título europeo, un título de prestigio como es la EHF European Cup. Así que son dos de los grandes premiados, pero tenemos mucho más. El evento se va a celebrar, por cierto, el jueves 17 de octubre a las 9 de la noche en el Gran Teatro. Y entre los premiados, pues como digo, está Ángela Martínez, mejor deportista. El mejor club es el Atigo Club Balonmano Elche. En cuanto a la empresa, por su constante apoyo al deporte ilicitano, hemos elegido este año a Heinzer, que es una empresa con más de 20 años de experiencia en la construcción y en reformas integrales. El premio Misteri de Elche es para José Abad, el legendario maestro de artes marciales, karateca. Este premio se entrega por sus valores humanos. José Abad, que es una institución aquí en Elche, que además tiene también una ONG, es una persona muy solidaria. No hay nadie mejor para llevarse este premio. Y luego pues tenemos también como premiadas, por ejemplo, algún hecho histórico que por su especial relevancia haya significado la mejora del deporte en Elche. Miriam Hurtado, la culturista que en diciembre del 2023 se proclamó campeona del mundo de culturismo en la categoría figure y en la clasificación general. Además, Miriam tiene una historia de superación espectacular, porque ella hace unos años sufrió un infarto y no solo se recuperó, sino que, pues fíjate, ha protagonizado hazañas deportivas de este calibre, es campeona del mundo, ¿no? Y luego, Rosa, pues tenemos a José Ramón Avellán, el mítico presidente del Club de Tenis de Mesa Dama de Elche. Lo premiamos en esta ocasión por esa constante labor en la promoción del deporte ilicitano. En cuanto al premio Dama de Elche por toda una vida dedicada al deporte, tenemos varios. Toñi Cobes, presidente del Elix Sub, que es ese club de pesca submarina y de buceo. A Davinia Melgar, directora técnica del Club Chamara Gimnasia Rítmica. A Paco García Murcia, el presidente de honor de la Unión Ciclista Ilicitana. A José Carrasco, el encargado de instalaciones deportivas. Y a Simón Mirabete, quien estuvo durante casi 30 años colaborando con el Elche Club de Fútbol en diferentes funciones. Y luego, en las menciones especiales, por el 50 aniversario, vamos a premiar al Club Gimnasio Chazarra, porque su club de karate Dos Otokan Chazarra cumple medio siglo de vida, y el Kel Club de Fútbol también cumple 50 añazos. Así que en las menciones por los logros conseguidos a la temporada pasada, mencionamos también, por supuesto, al CFE United Elche Indracel por ese ascenso merecidísimo en fútbol sala a la segunda división B. Así que el jueves 17 de octubre a las 9 de la noche en el Gran Teatro tenemos una cita con los mejores de la pasada temporada en esa gala del deporte ilicitano, que como siempre estará dirigida y presentada por el maestro, nuestro gran compañero y amigo Pepe Morago. Pepe Morago, que le mandamos un abrazo también desde aquí, desde Radio Marca Elche. Es un compañero al que queremos, bueno, ¿quién no quiere a Pepe Morago? Un saludo, Pepe. Una gala maravillosa también, seguro, y enhorabuena a todos los premiados. Sí, que se lo merecen. También la prensa, hacéis una labor muy importante, porque ahí tenéis que estar todos de acuerdo para dar el premio. Ahí estuvimos ayer debatiendo, devanándonos los sesos. Nos acompañó el maestro, por supuesto, también Santiago Gambín, que nos echó un cable muy importante. Y bueno, y lo mejor fue luego compartir las anécdotas allí con todos los periodistas. Eso fue una maravilla. Eso es lo mejor. Ahí habría que meter una cámara, sí, diría ya yo. Te digo, a ver ya qué te pasa digo. Ahí. José, gracias por todo lo que Muchas nos has gracias, contado Rosa. En cuanto al deporte. Ponme un bloque pequeño de publi, que voy con un siguiente invitado. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugourmet Café. Que sí, que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo, en cugourmetcafé.com y también en la calle Inca número 23, en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugourmet Café, el café de Elche y del Elche. Lidia Hernández, fisioterapeuta integral especializada en áreas clave, fisioterapia general, atención temprana y pediátrica, embarazo, posparto y cuidado del suelo pélvico. También con servicio de pilates. Mejora tu calidad de vida y la de tus hijos con Lidia Hernández, fisioterapeuta, en Pedro Juan Perpiñán 42. Pide cita en el 642-7305-14. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Con ustedes, Arturo Valls. Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Seguimos adelante, 12:32 minutos. Si no han inaugurado, si no están inaugurando en este momento ya la feria oficialmente, deben estar a puntito de hacerlo porque era para las 12:30. Pero bueno, que podéis venir ya, aunque no esté inaugurada oficialmente. Cosas que vais a encontrar. Hemos hablado de mucha gastronomía, pero claro, y un helado. Hay que hacerse un heladito, ¿no? De vez en cuando viene muy bien, además, sobre todo si son helados Gijona. Tenemos con nosotros a Eloy Plan. Hola, Eloy, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me dices? Me estabas contando, es la primera feria, ¿no?, que exponéis. Sí, esta es la primera feria que hemos venido. Y cuéntame, ¿cómo está siendo hasta el momento la feria? ¿Cómo es la experiencia? La verdad que muy bien. Está siendo ahora, al principio de la mañana, un poco tranquila y esperemos que venga más gente a visitar nuestro stand. ¿Qué tiene de especial helados Gijona? Pues que somos la tercera generación, venimos de una familia de heladeros, teníamos nuestra tiendecita allí en Alfaz del Pi y hemos ido creciendo un poquito más y ahora empezamos a repartir más a mayoristas, bares, restaurantes, heladerías. Oye, eso tiene que ser también un orgullo, ¿no?, para la familia, ¿no?, y para vosotros mismos, el que no solamente continuéis con el negocio, sino que además pues lo estáis haciendo más grande, expandiendo más. Sí, eso es lo que intentamos, con la calidad de nuestros productos, que son productos naturales, entonces procuramos que vaya a más y que llegue a más gente. ¿Qué sabores? No me hables de los típicos que todo el mundo conoce, pero ¿algún sabor especial que podamos encontrar de helados Gijona? Tenemos uno de bueno, que es como el Kinder Bueno, que es de avellana y un chocolate así como con avellanado, bastante bueno, la verdad, por no decir muy bueno. ¿Helados artesanos? Sí, claro. ¿Es vosotros? Sí, sí. Yo soy el que los fabrica allí. Ah, eres goloso en ese sentido de... Eres de los que... Porque a veces dices, tienes una pastelería y no comen pasteles, pero en tu caso, ¿eres de también disfrutar de los buenos helados? Sí, sí, me llevo a casa y por las noches muchas veces me los cojo. Buen heladero, me parece a mí, ¿eh? Además, qué mejor que saber que cómo está fabricado el helado, ¿eh? Sí, claro. Tengo que probarlo yo primero. Totalmente artesanal, una materia prima, supongo que de primera, sí, también. Sí, de primera calidad la materia prima, claro. Os encontramos aquí en el stand número 2, estáis pegaditos al stand de Q-Grummet Café. Sí, claro, aquí estamos al lado. Para quien quiera visitaros y también disfrutar de un buen heladito. Lo bueno de los helados también, y ya terminamos, es que no solamente ya son de verano, el helado ya se ha quedado para todo el año. Sí, prácticamente ya en supermercados y todo eso ya hay todo el año. Y muchas tiendas ya los tienen, lo que son heladerías y eso. Sí, están abiertas todo el año. Sí, sí, con horchata, limón, todo. Ay, qué rico, qué hambre me estás dando. Eloy, gracias por acercarte un momentito al stand de Radio Marca Elche y contarnos un poquito sobre, bueno, pues esa tercera generación ya de helados Gijona. Gracias. Gracias a vosotros. Y nada, pues seguimos avanzando porque creo que mi compañera Teresa, madre mía, es que, a ver, Andrea, abre el micro, venga, regáñame, es que Teresa me va a decir, pero es que estoy... No se oye el micro. Ahora sí. Estoy tan acostumbrada. Estás acostumbrada, no pasa nada. Que Claro, que te ponga, que estoy tan acostumbrada a que el micro inalámbrico, ¿verdad, José? Sea Teresa, que la llamo Teresa. Lo siento, bueno, Andrea. Bueno, si Teresa está por ahí grabando reportajes también, estamos todos. No se libra nadie. No. Andrea, en nada te vas a ir a un stand que tiene algo muy especial también. La verdad que sí, ahí lo dejamos. Vale. Algo especial que no es muy común. No es muy común, pero que tiene que estar también, madre mía. Tiene riquísimo. Que estar buenísimo. Estamos de vuelta enseguida y averiguamos de qué nos va a hablar Andrea. Yo lo que me pregunto yo es en qué fiesta se va a colar Andrea Cánovas en este momento, porque creo que ya está ella preparadísima para irse a lo que estamos hablando. Ella se va ahora mismo a un stand que tiene algo muy especial, que yo no lo he probado y que tiene una pinta riquísima, Andrea. Pues ni te lo imaginas, Rosa. Nos vamos a acercar al stand de conservas artesanas del Níspero y vamos a hablar con la propietaria de este stand. Hola, buenos días. Cuéntanos, las conservas del Níspero es algo que yo y la gente no se pregunta y no suele oír. Hablamos de conservas del melocotón, pero el Níspero es algo novedoso. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues somos una compañía, una cooperativa agrícola de Callosa de Ensarría. Y como el producto es de nuestros abuelos, nuestros antepasados y es histórico en esa zona, pues nosotros lo que producimos son los nísperos y hacemos todos los productos derivados del níspero. Desde los nísperos en conserva, como tú bien dices, se conoce mucho los melocotones, pero el níspero no tanto, y la diferencia es que este producto es muy artesanal, se pela a mano, se quita la pepita del medio también a mano, el hueso, y es un producto exquisito, gourmet. Imagino que, como dices, es familiar, lleváis muchos años en esta empresa. claro, al ser una cooperativa agrícola, todo el pueblo, pues todos los socios traen el producto y nosotros como cooperativa tenemos la obligación de poder mover ese producto. Por eso hacemos pues desde mermeladas hasta cervezas, licores, todo lo que podemos para poder dar salida al níspero, que es nuestro producto. ¿Qué es lo que a la gente le gusta más? Coméntame un poquito. Yo creo que el níspero en almíbar es el producto estrella de toda la vida. Es un producto que no es, pues, no sé, como otras conservas que son más industriales, y entonces cuando vas a presentar un postre parece que tenga un poquito más de caché, parece que tenga un poquito más de elegancia cuando sirvas un postre. Se combina con muchas cosas, por ejemplo, yo tengo en la zona donde estamos se hace hasta arroz con el níspero, se hace arroz al horno con níspero, y los postres, pues desde un helado de vainilla tan simple servido con un níspero en almíbar y un poquito de miel de níspero, pues queda un postre increíble. Madre mía, qué bueno todo. He visto que también aquí tienes como un stand para que la gente que se acerque pueda probarlo, ¿no? Exactamente. Hombre, sabemos que el producto, la gente, la mayoría lo conoce, pero siempre estamos aquí todos los años para que la gente pueda probar los productos nuevos que traemos. Por ejemplo, traemos la cerveza de níspero, que si la gente se quiere llevar una puede probar la cervecita. Y mira, pues poquito a poco vamos introduciendo más productos. Has dicho que no es el primer año y ya lleváis varios aquí en la feria. Muchísimos, muchísimos. No sé calcularte exactamente cuánto, pero estamos aquí fijos en el mismo sitio todos los años. ¿Y cuáles son las expectativas de esta feria? Pues dar a conocer más el producto, atraer a la gente para que venga a interesarse por nuestro producto y dar muchísima salida a nuestro producto inicial, nuestro producto básico, que le tenemos mucho cariño y queremos que la gente pues lo pruebe y que lo conozca. Pues nada, cuéntanos cómo se llama la empresa y dónde la gente puede encontraros. Nosotros estamos en Cayose de Ensarría, nos llamamos Ruchei y venimos, o sea, la base es la cooperativa agrícola de Cayose de Ensarría. Nuestra marca comercial es Ruchei. Y si alguna persona quiere venir a la feria a conocerlos, pues aquí estamos, hasta el lunes. Pues muchísimas gracias. Pues nada, Rosa, me quedo aquí a probar estas conservas de nísperos. Madre mía, me parece que tiene que estar riquísimo de lo que nos acaba de hablar también Andrea Cánovas, pero hombre, no podía yo dejar pasar la oportunidad sin que la compi que ha estado toda la semana conmigo hablándome de Alicante Gastronómica durante toda la semana en el programa Somos Marca, Manoli Guilaber, que me contaras, oye, ¿dónde te has metido? Porque tú llevas aquí desde primera hora y no te he visto el pelo. Así que cuéntame. La verdad es que esto es enorme, ¿eh? Y lo llevo ya casi todo recorrido. He probado algunas cosas, he probado unos quesitos muy ricos. La verdad es que hay un montón de opciones para probar. Hemos probado unas fuentes de chocolate con pistacho. Yo lo siento, Rosa, sé que no son horas. Esto está sé mal. Que no son horas, no, pero está mal repartido, porque aquí los de la radio estamos aquí como medio castigados y vosotras, madre mía. Bueno, la verdad es que hay una oferta amplísima, de verdad, de todo tipo. Lo que me falta es empresas de Elche. Bueno, hemos estado en Noara, que es el antiguo Asís, y bueno, hemos visto algunas empresas de Elche, pero sobre todo hay un panorama nacional e incluso internacional. Has tenido aquí a Marruecos, que es el país invitado, está por ahí también Grecia, que fue el país invitado el año pasado. La verdad es que hay que venir con calzado cómodo aquí, con deportivos, a andar, porque hay que recorrer muchísimo. También hay productos muy naturales, productos muy saludables, muchos dulces también de todo tipo. Y además, en este momento, si quieres aprender, bueno, hay un montón de show cookings en este momento, que aunque no hayas sido inscrito, el show cooking por el que pases te puedes quedar y aprender muchísimo. Susi Díaz precisamente está ahora haciendo ese mural. Es un mural gastronómico, te lo habrá contado ya tu invitada de antes, y están ahí todas las estrellas Michelin que hay en la provincia. María José San Román, está Susi y hay muchas más, y están ahí haciendo un mural de gastronomía que luego se da pena comérselo, la verdad te lo digo, ¿eh? Oye, hay algo de lo que se puede disfrutar aquí también luego a la tarde, porque hay un tardeo. Yo he visto ahí un patio exterior. Hay una terraza y hay preparado un catering que no sé si será para las autoridades, pero vamos, se van a poner las botas de verdad, ¿eh? Todo en plan minimalista, todo muy bonito. Y bueno, ya te digo, es una opción que tenemos para pasar el fin de semana muy atractiva, una forma de ayudar también a los establecimientos de hostelería, que también hay que echarles una mano, conocer lo que se cuece en los fogones y saber también tendencias y aprender a cocinar, que a ti y a mí nos gusta mucho cocinar. A mí me gusta cocinar, sí señor, y yo tengo ganas de a ver si me da tiempo a darme una vueltita, aunque sea por uno de los pabellones, porque los dos no me va a dar tiempo. Me tiene que dar tiempo. Pero a ver si me da tiempo. ¿A qué hora terminas? A la 1:20 termino, no, pero una hora buenísima. Hay que volver, es que hay que volver al trabajo. Pero bueno, que tengo todo el fin de semana para claro disfrutar, sí. No solo todo el fin de semana, es que el lunes también. Sí, o sea, yo sé sí, que el sí, lunes, sí. el lunes de trabajo, pero tú terminas de trabajar claro. el lunes, a mediodía te vienes por aquí, te pegas un buen el picoteo. Lunes, además, es el final del campeonato de tortilla de patata. Oh. O sea, que fíjate, con degustación incluida. Oye, qué rico. ¿Y tú no tienes ganas de saber qué tarta va a ganar? La mejor del mundo. Ay, no, pues es que eso creo que es mañana y no voy a estar en la mar, pero bueno, lo contaremos. Bueno, venga, nos enteraremos. Lo contaremos. Están aquí al lado, además, están en el espacio gastronómico, creo que con paellas, ¿no? Sí, están haciendo ahora una masterclass sobre arroces. Arroces. A esta hora están haciendo arroces en un montón de sitios. Mira, acabo de ver un arroz con verduras, acabo de ver también un arroz con conejo y verduras también. Me imagino que los caracoles estarán a punto de llegar también para Madre, ese arroz. Ellos vienen más lentos, entonces sí, están sí, a punto. Sí, sí. Y huele de maravilla. Sí, eso es lo que pasa. ¿Cómo que huele? Es que claro, jo, 1:15. Pues, ¿qué quieres? Si yo estoy pensando en comer desde las 8 de la mañana, la 1:15, y aquí estamos. Sin... Pues nada, en cuanto acabes, ya sabes, a darte una vueltecita. Bueno, Manoli, sigue disfrutando de la feria, pues sí. que es trabajo, pero oye, bendito trabajo también, además, que tenemos. ¿Qué quieres? Bueno, pues seguimos avanzando, nos queda todavía un ratito de programa. Somos Marca, la radio del deporte se encuentra hoy en Fira d'Alacant, en esta maravillosa feria gastronómica, Alicante Gastronómica. Hay que venir y disfrutarla con todos los sentidos. Nos restan solo 10 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Hay hambre, ¿no? Hay hambre. Pues si no estás aquí, te lo estás perdiendo. Así que acércate a Alicante Gastronómica. Eso sí, desde hoy hasta el lunes tienes tiempo seguro. Pero bueno, mi compañera Andrea Cánovas, hoy, ahora mismo, en este momento estás ya con un visitante, ¿no?, en la feria. Exacto, ya es la hora de comer o la hora del almuerzo, se podría decir. Y he agarrado aquí un visitante que se ha acercado a la feria de Alicante Gastronómica. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás buscando en esta feria? Pues, sobre todo, bueno, mi nombre es Francisco, soy miembro de la Asociación de Hosteleros de Altea. Hoy ha habido una ponencia, acabamos de ver cómo un restaurante de Altea nos ha deleitado con un par de paellas, las hemos probado, buenísimas, por supuesto. Hemos visto cómo aquí muchos hosteleros y sobre todo muchas marcas locales promocionan sus productos, y para eso es a lo que venimos. Llevo 4 o 5 años viniendo ya a la feria y la verdad es que cada edición mucho, mucho, mucho mejor. Porque aparte no es solamente un sitio en el que se pueda aprovechar para comer, sino también para hacer una red de contactos. Sí, claro, por supuesto. Yo en particular tengo un establecimiento de hostelería, tengo un restaurante en Altea, y he venido a ver sobre todo las innovaciones que tiene Rational en los hornos, y pues nada, ya estamos haciendo cosillas. Venimos muchos profesionales, venimos muchos visitantes, muchos particulares, y sobre todo vemos las innovaciones en cuanto a hostelería que existen, y sobre todo en productos nuevos. Productos, está hasta la cooperativa agrícola de Callosa, que trae novedades, un ejemplo simplemente. Hay muchas cosas que ver y hay muchas cosas que descubrir en la Feria Gastronómica de Alicante, vaya. Entiendo que también, aparte de las paellas, os vais a quedar un ratito más para probar más platos, más tapitas. Sí, por supuesto. Ahora nuestro próximo destino es Bodegas Chalot. Están ahí degustando un par de vinos y alguna mistela, y vamos a por ello ahora. Eso habrá que compartirlo con queso, con uvas, que también está muy bueno el vino con el queso, ¿no? Sí, hay muchos embutidos. He visto muchos embutidos. He visto botifarra, que están por ahí promocionándola. Y sobre todo una sobrasada de Albacete, que está buenísima, la acabamos de probar. Ahora, vamos, que aquí yo creo que la gente que le guste aburrirse no puede venir aquí, ¿eh? No, no, totalmente. Pues muchísimas gracias, disfruta muchísimo de la feria. Vale, muchas gracias a vosotros. Madre mía. Bueno, Rosa, qué envidia, qué envidia. Me ha hecho la boca agua. Bueno, ya estaba yo en ello, pero jolín, nos ha contado hoy sobre... Gracias, de verdad, que vaya genial. Altea, qué bonito Altea también. Que yo soy de las que va a Altea también a disfrutar de la gastronomía en Altea. Bueno, pues ahora está la gente aquí como, bueno, ya disfrutando de gastronomía, de comida, porque es hora. Pero a primera hora o a media mañana un café de gourmet café nos hemos hecho. Pero es que además también nos hemos, después de disfrutar de comer, también hay que hacerse un buen café de gourmet café. Yo no sé si mi siguiente invitada, bueno, pues es de hacerse, yo creo que sí, que algún cafetito, y sobre todo hoy va a tener que hacerse algún café que otro para poder seguir adelante. Tenemos con nosotros a Irene Ruiz. Buenos días, Irene. Buenos días. Concejal de Turismo. Al micro, porfa, Irene, que se... Hola, muy buenos días. Oye, acabáis de inaugurar, ¿no? Ahora mismo. De hecho, estábamos entrando y ya me he escapado de toda la comitiva que viene por aquí y casi avasallando. Me he escapado para venir aquí un ratito con vosotros. Cuéntame, ¿qué tal ha sido el acto de inauguración? Muy bien, la verdad es que estamos... Bueno, yo estoy más sorprendida aún que el año pasado. Ya el año pasado dije, madre mía, cuánta gente, pero me parece que este año hay aún más gente todavía. La verdad, me parece, además, cada stand creo que se ha superado con respecto al año pasado, y nada, la inauguración muy bien. Estupendo, ¿no? Es una hora complicada también para pase, o no, porque es hora no complicada si no pudiéramos disfrutar de ello. Bueno, pero es una hora ideal para darse una buena vuelta por Alicante Gastronómica. Es una hora ideal porque ya empieza el gusanillo de tal, y con los olores y con toda la pintaza que tiene todos los productos que vemos por aquí, pues es una hora ideal, la verdad que sí. Y luego lo que digo, es decir, creo que las marcas se han superado, y la verdad es que lo poco que me da tiempo a ver, viniendo para acá corriendo, pero muy bien, la verdad que está todo muy apetecible. Creo que vamos a disfrutar de 4 días estupendos. Solo el olor, yo ya invito a la gente que venga, porque solo con el olor te alimentas, y la verdad que una pasada. Elche está presente, desde luego. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Elche, a través del stand que desde Visit Elche hemos puesto, y por supuesto con la colaboración, bueno, de tanto de la Asociación de Empresas Turísticas, como de ADR, como la Denominación de Origen de la Granada Mollar, la Asociación de los Restaurantes del Camp d'Elche, la marca Calidad del Dátil. Bueno, no quiero que se me olvide nadie, si se me olvida alguien, por favor, que me perdone, pero Elche y todos sus productos gastronómicos No podía ser de otra manera y tenía que estar presente, y así es, como otras ediciones. Has hablado del dátil, ahí tenemos un poco de hermanamiento, ¿no?, con el país invitado en esta feria, ¿no? Así es, el dátil cobra un protagonismo especial este año, en esta edición, y para nosotros, fíjate, pues bueno, siendo el palmeral más grande de Europa, teniendo nuestro patrimonio tan singular y que encima su fruto, pues en este caso sea el gran protagonista de esta feria, la verdad es que bueno, pues no, nos hace reforzarnos, ¿no?, en la idea de la importancia que tiene la gastronomía como parte de, ese, de esos, todos esos tesoros y todos esos reclamos turísticos que tanto hablamos. Pues el dátil, por supuesto, es otro de ellos. El dátil y toda la gastronomía ilicitana. Y es que la gastronomía está totalmente unida, muy vinculada al turismo, porque hacemos turismo y lo que hacemos es ir a los lugares... ¿No? Por supuesto, si es que al final cuando, a todos nos pasa. Yo creo que todos, cuando planificamos nuestras vacaciones, nuestras salidas turísticas, al final también planificas el conocer cuál es la gastronomía de ese lugar. No lo que lo planificas, es que lo quieres conocer, ¿no? O sea, la gastronomía es cultura, la gastronomía es turismo, y la gastronomía en muchas ocasiones, de hecho, hay lo que se llama directamente el turismo gastronómico. Es decir, hay gente que viaja para conocer cuáles son los productos de otros sitios, los restaurantes, y bueno, yo creo que además la gastronomía da una visión de la sociedad, te da esa visión de cómo las culturas han ido evolucionando, muy, muy interesante, y sobre todo te abre muchísimo campo y muchísimo a nivel cultural y gastronómico. Irene, ¿cómo está la gastronomía ilicitana en cuanto a turismo, gastronomía ilicitana? Vamos a vendernos, que además tenemos, no por vendernos, es que es verdad que tenemos una gastronomía increíble ilicitana y en la zona. Pues tienes toda la razón, además, mira, siempre recurrimos a hablar del dátil, que es, por ejemplo, bueno, es uno de nuestros exponentes, o hablamos también de la granada mollar, pero tenemos que hablar, en Elche tenemos que hablar de aceite, en Elche tenemos que hablar de quesos, en Elche tenemos que hablar de embutido, de cocas saladas, tenemos que hablar también de licores, tenemos que hablar son muchísimas, de vermut. O sea, son muchísimas cosas las que, las que se nos olvidan y que nos hacen tan especiales, aparte, por supuesto, del arroz con costra, de la granada, de tantas cosas que ya es verdad que conocemos y son, digamos, nuestras señas de identidad. Pero tenemos una gastronomía riquísima, luego tenemos unos restaurantes que creo que están muy, muy bien posicionados, tienen una gran calidad, tenemos unos chefs increíbles, por supuesto Susi, Noelia del Cachito, bueno, todos los restaurantes del Camp de Elche, o sea, son un referente. Cuando sales un poquito de la zona, es verdad que la gente te los comenta, oye, mira, es que he probado el arroz de aquí, el arroz de... Yo no quiero decir, claro, dices nombres y parece que te dejas a gente, y por favor, no pretendo nada de eso, porque creo que todos tienen una calidad buenísima. A nivel turístico es muy importante. De hecho, nosotros siempre defendemos, desde turismo defendemos, que cuando la gente viene a Elche, viene buscando también esos sitios donde pasar un buen rato, y un buen rato significa también una buena comida, sí, y una buena cena. Sí. Y además, y creo que en Elche los restaurantes, todos, la hostelería en general, goza de una buenísima salud y de una gran calidad. Y tenemos que defenderla como un producto turístico en sí mismo. Yo no sé si Irene Ruiz tiene platos favoritos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y la costra. Es que no, yo lo siento. Ayer comí costra. Sí, yo, ¿sabes lo que pasa? Que es que es algo, a mí me dicen, pero es mentira, no lo dices por quedar bien. O sea, yo soy del Elche de toda la vida y en mi casa todos los domingos del señor hay costra. Entonces, a mí el arroz que más me gusta es la costra. ¿Qué vamos a hacerle? Eso que has dicho es muy habitual en muchísimos hogares ilicitanos. Claro, los domingos hay reunión familiar y hay arroz con costra. Claro, más allá de que te guste el sabor, claro, a cada uno le gusta el de su casa, pero es que además es, bueno, pues toda esa parte cultural, ¿no? Toda esa parte de tradición que tiene cuando lo hacía. En mi casa, por ejemplo, mi familia tenía hostelería. Mi abuelito regentaba el parque deportivo hace muchísimos años y sus costras eran famosísimas. Entonces yo me acuerdo de las costras de mi abuelito y luego ya poco a poco cómo ha ido pasando, y luego lo hacía mi abuelita, luego lo hacía mi madre, y así vamos un poquito, pero sí, bueno, pues sin Irene, duda. Irene, que disfruten mucho también de esta feria maravillosa, que bueno, pues es una pasada. Es que hay que venir sí o sí en algún momento. Además son 4 días, no son solo un fin de semana. Ahí tenemos desde el viernes por la mañana hasta el mismo lunes por la tarde que se cierre la feria. Así creo que no hay excusas, hay momento seguro adecuado para acercarse a Alicante Gastronómica. Pues exactamente, hay que venir, hay que saborearla y disfrutarlo mucho. Muchísimas gracias. Que disfrutes la feria. Gracias, Irene Ruiz, edil de turismo de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Elche también ha tenido el detalle de acercarse un poquito. Y ya para terminar, porque estamos ya con el informativo, hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida con toda la información también ocurrida en nuestra ciudad. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Y claro, mi compañera Andrea Cánovas, igual te coge el micro inalámbrico y nos hace todas las entrevistas desde Alicante Gastronómica. Estamos hoy con el informativo también, con toda la actualidad de Elche, que nos la cuenta ella, Andrea Cánovas. Hola, Andrea. Hola, Rosa. Pues mira, empezamos con una buena noticia y es que ecologistas inician un proyecto para la conservación de las tortugas del río Vinalopó a su paso por Elche. Y es que el proyecto EMIS de Acció Ecologista Agro ha iniciado el seguimiento de las poblaciones de tortugas autóctonas del río Vinalopó a su paso por Elche. Esta fundación sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace décadas en la conservación de la naturaleza, cuenta con la colaboración de la Sociedad Ilicitana de Ornitología y la Asociación Medioambiental CUEPER. Para este proyecto, el martes realizaron una charla para formar a los voluntarios y colocar las trampas. El jueves por la tarde bajaron al río a comprobar las trampas para estudiar por primera vez el estado en que se encuentran las tortugas acuáticas ibéricas, llamadas leprosas, que sobreviven en el Vinalopó. Los voluntarios pudieron marcar, pesar y obtener todos los datos de los ejemplares capturados para luego devolverlos al río. Se pudo atrapar una tortuga de Florida, catalogada como una especie exótica invasora. Los coordinadores del proyecto, a la vista de los resultados, calificaron de éxito la primera jornada en el río. El sábado y lunes continuarán las sesiones de revisión y cualquier interesado puede inscribirse para participar en el correo proyectemis@gmail.com. Y continuamos con obras, porque comienza la reforma integral de José García Fernández, que durará 8 meses. Y es que en la calle José García Fernández de Carrús se va a invertir 1,2 millones de euros para reformar 1,2 kilómetros de la calle. Los trabajos ya han empezado y, como la vía es larga, emplearán un plazo aproximado de 2 meses para cada tramo que va desde Chimeneas hasta el Jardín de Andalucía. La reforma es integral porque se creará una plataforma única, se plantará arbolado en ambas partes de la calle y se pondrá también una iluminación nueva. También se instalarán juegos infantiles en la Plaza de Madrid y en la última isleta que llegará al Jardín de Andalucía. Según el alcalde Pablo Ruz, esta actuación es importante para embellecer el barrio y que la inversión pública dinamice económicamente la zona. Mientras que el edil de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha reiterado que la recolocación del aparcamiento no supondrá la eliminación de plazas. Y nos desplazamos a Las Clarisas porque el alcalde ha avanzado que ultima la licitación del proyecto de Clarisas y que el Consejo lo ejecutará. El alcalde ha respondido a las acusaciones de la oposición sobre la inacción de PP y Vox en Las Clarisas. Pese al compromiso del gobierno local y del Consejo de poner en valor este espacio patrimonial y cultural. Bien, pues Pablo Ruz ha respondido que el ayuntamiento está ultimando la licitación del proyecto y que el Consejo lo ejecutará. Además, ha contraatacado a la oposición al manifestar que la inacción en materia cultural y patrimonial la practicaron el PSOE y Compromís en sus 8 años de mandato. Y seguimos en política, porque el PSOE ha criticado al alcalde por incumplir su promesa del patronato de deportes con Nino al frente. Los socialistas acusan al alcalde de haber mentido a los ilicitanos por no crear el patronato de deportes que prometió en campaña con Nino, una leyenda del fútbol, al frente de este organismo. El edil socialista Vicente Alberola ha asegurado que el gobierno de PP y Vox en materia deportiva está viviendo de la herencia recibida y ha mostrado su preocupación por tener a un alcalde que habla con mucha seguridad de lo que va a hacer y en cuestión de 3 meses diga lo contrario. Y continuamos con Vox, porque Vox llevará al pleno de este mes una moción para combatir la ocupación ilegal. Y es que Vox llevará al pleno de este mes una moción para combatir la ocupación ilegal de inmuebles en Elche. Denuncian que cada vez son más las mafias que alquilan las viviendas ocupadas a inquilinos que pasan a habitarlas desconociendo la situación irregular en que se hallan. Otras veces estas mafias extorsionan a los propietarios con destrozar el piso o local para así poder continuar con sus prácticas delictivas. Para Vox, este problema está creando en Elche dificultades en el mercado inmobiliario porque muchas personas son reacias a poner en alquiler sus propiedades. además de los problemas de inseguridad ciudadana y conflictos vecinales que generan los ocupas que no respetan a las normas de convivencia. Por ello, piden en su moción elaborar un censo de viviendas ocupadas, incrementar la actuación policial, crear un servicio de asesoramiento para las víctimas de ocupación ilegal y diseñar un espacio informativo en la web municipal para responder a las preguntas sobre la ocupación, el allanamiento de morada o la usurpación de inmuebles y lo que se necesita para iniciar los procesos judiciales de desalojo. Y mejor que donde estamos, que es en la Feria de Alicante Gastronómica, pues nos vamos al turismo. Y es que fin de semana de turismo y cultura son con decenas de actividades en museos y otros espacios. Y es que este fin de semana, de viernes a domingo, se han organizado visitas guiadas al palmeral, jornadas de puertas abiertas en los museos, demostraciones del oficio del palmerero o actividades familiares. Espacios como el MUPE han organizado una ruta paleourbana para descubrir fósiles ocultos en la ciudad y la Casa de los Depontos una jornada de puertas abiertas gratuitas con juegos artesanales. Todo ello para celebrar el Día Mundial del Turismo. A esta iniciativa se suma la celebración de la primera Noche en Blanco, en la que los museos como el MAE, el Pusol, el de Pusol o la Alcudia, además de espacios culturales como las Clarisas o Lord de San Plácido, abrirán sus puertas de 6 de la tarde a 12 de la noche. Acogerán más de una veintena de actividades gratuitas como conciertos, obras de teatro o exposiciones. Todo ello pensado en promocionar y difundir el patrimonio cultural ilicitano para todos los públicos. Y hablamos de talleres que también se podrán impartir, y es que Atención Primaria realiza talleres de nutrición infantil en el barrio de Los Palmerales. Los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Altavix han impartido un taller de nutrición para los padres en el barrio de Los Palmerales. Este taller forma parte del programa Reto Salud y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. De esta forma, desde Atención Primaria se apuesta por fomentar los hábitos de vida saludables entre la población ilicitana. Los profesionales asesoran a los padres en estos talleres sobre las dietas más adecuadas para prevenir la obesidad infantil en colectivos vulnerables, la importancia de leer las etiquetas nutricionales y la composición de los alimentos. Y bueno, continuamos con más cosas que podemos hacer, y es que en el WhatsApp 639 47 52 46 se pueden apuntar a los paseos saludables. Y es que las concejalías de Acción Social y de Mayores han organizado una nueva edición de los paseos saludables para este trimestre. El éxito de las anteriores rutas temáticas por la ciudad para conocer los lugares más emblemáticos o de interés ha motivado que vuelvan a realizarse y que se haya ampliado el número de días. Antes eran los jueves y ahora también tendrán lugar los miércoles. Son rutas de senderismo urbano que se llevan a cabo en grupo y con un guía, recorriendo rincones más singulares de Elche. Y terminamos con un concurso de dibujo, porque Moros y Cristianos convoca el quinto concurso infantil de postales navideñas. Las entidades festeras trabajan todo el año y algunas, como la Asociación de Moros y Cristianos, aprovechan la Navidad para lanzar su tradicional concurso de dibujo infantil. Todos los hijos de los festeros de hasta 14 años pueden participar en este concurso, que llega a su quinta edición y que tiene como objetivo encontrar la mejor postal navideña con la que felicitar desde la asociación estas fiestas tan entrañables. Las bases del concurso ya han salido publicadas y hasta el 5 de diciembre hay de plazo para presentar los dibujos. Una vez entregados, el jurado premiará a los mejores y la asociación aprovechará para realizar una exposición con todas las obras presentadas. Gracias, Andrea Cánovas. Toda la información ocurrida hasta el momento en la ciudad, nos la acaba de contar ella, pero Andrea, la redacción de Teleelche y de Radio Marca Elche no para. Pues como siempre decimos, Rosa, la redacción no para, y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Bueno, pues aquí seguimos en Alicante Gastronómica. Hacemos una pequeña pausa, estamos de vuelta enseguida. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo, en cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23, en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurmet Café, el café de Elche y del Elche.

Y José, bueno, hacía tiempo que no salíamos, ¿eh? Sí, es verdad, hacía tiempo que no sacábamos el estudio fuera y me lo he pasado muy bien. Estoy viendo a gente por ahí con trozos de pizza. Yo antes de volver a Radio Marca Elche creo que voy a echar un ojo por aquí, ¿eh? ¿Te va a dar tiempo? Yo creo que sí. Sí. Aunque bueno, lo que viene a continuación en el 101.4 Radio Marca Elche es toda la información deportiva, el cumpleaños del míster, la rueda de prensa, José. Eso es, a partir de la 1:20, en unos minutitos, cuidado si nos estás escuchando en redifusión porque será una hora más, toda la actualidad, el deporte ilicitano con Paco Gómez en Elche en Punta. Bueno, pues ha sido un placer acompañaros un día más, hoy en un momento especial, en un lugar especial como ha sido Gourmet Café, a quien le tenemos que dar gracias por dejarnos, José, este rinconcito también para ubicarnos y poder hacer este directo con todos los compañeros. Ha sido una maravilla y nada, destacar que esta tarde estarán aquí jugadores del Elche, Carlos Cler y John Chetaulla, además también estará la capitana del Elche femenino, que es Uxue Mendiá, a las 5 aquí en el stand de Gourmet Café. Seguro que va a haber mucha gente por aquí porque también querrán saludarlos. Y mañana a ver si el Elche Club de Fútbol le regala una victoria a su entrenador. Pues sí, porque hoy, como he dicho, es el cumpleaños de Eder Sarabia, 44 añazos, hay que celebrarlo mañana con 3 puntos. Venga, feliz cumpleaños para Eder Sarabia, gracias como siempre por estar aquí y que nos volvemos a escuchar mañana y que Elche en Punta, que viene Paco para acá, me estáis diciendo, estoy en directo. Ah, vale, que viene Paco para acá. Vale, ahora entiendo el mensaje que me ha llegado. Que sigáis conectados al 101.4 Radio Marca Elche, pero también aguantad también en televisión, porque Paco no se quiere perder una. Él ha visto que aquí, se va a comer hoy muy bien, se va a tomar un café con Gourmet Café, y que viene a hacer Elche en Punta en directo también aquí en IFA. No lo sé, yo no sé lo que va a pasar. El caso es que sigáis conectados al 101.4, también a Tele Elche Televisión, porque esto no para, aquí continuamos, que gracias de verdad por estar ahí, nos volvemos a encontrar, será ya en el estudio de Radio Marca Elche el lunes a las 12 del mediodía, estamos en directo con Radio Marca Elche, gracias, disfrutar muchísimo del fin de semana y muchísimas gracias por estar ahí, que yo me tengo que ir a disfrutar de la feria, así que hasta el lunes, buen fin de semana. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Gourmet Café. Que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta donde compras, en gourmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carús. Recuerda, Gourmet Café, el café de Elche y del Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. My English House, la academia para aprender inglés de forma divertida, con talleres, cursos y certificados para todos los niveles, desde bebés hasta adultos. ¿Quieres sumarte a la diversión? Inscripciones abiertas para el próximo curso. Tu centro My English House en Elche. Más información en larevoluciondelingles.com. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Valentín Sánchez, cambiar de sofá es muy cómodo. En el outlet de Valentín Sánchez, hasta un 70% de descuento en sofás y sillones de las primeras marcas. Nunca ha sido tan fácil estrenar sofá. Ven al outlet de Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente, junto a Moraval, Elche. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Es uno de los días más importantes de tu vida, por eso no puede fallar nada. En Pilsen Restauración hacemos la boda de tus sueños personalizada, como un traje a medida. Pilsen Restauración, 4 veces ganadores de los Wedding Awards al mejor catering de bodas. Infórmate en el teléfono 965 43 16 81 o en la web pilsenrestauracion.es. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía líder del deporte en Radio Marca Elche. Saludos a todos los oyentes y telespectadores, oyentes de Radio Marca Elche y de teleelche.es. Por supuesto, un saludo a todos nuestros compañeros que han hecho posible esa retransmisión de Alicante Gastronómica desde la institución ferial alicantina, a todos los que han hecho posible esa retransmisión del programa de Rosa Lucas Somos Marca de 11 a 1 y 20. Y aquí cogemos el relevo, cogemos el testigo en esta edición de viernes 27 de septiembre de 2024 para hablarte de la última hora del Elche Club de Fútbol, que tiene partidazo mañana en la Rosaleda, uno de los míticos estadios del fútbol español, con uno de los clubes también leyenda como el Málaga, tras su ascenso a la categoría profesional, su ascenso de primera federación a segunda división. Ha empezado fuerte el club de la Costa del Sol, con 10 puntos imbatido, va a poner a prueba la mejoría de un Elche Club de Fútbol que llega con la intención de conseguir su primera victoria a domicilio, que serían además sus primeros puntos a domicilio. Así lo reconocía Eder Sarabia, que hoy cumple 44 años y quiere su mejor regalo. Bueno, es así de claro. Y es lo que hemos transmitido dentro y es la mentalidad que queremos tener. Y eso, creo que venimos en una buena línea, dos partidos en casa de mucho nivel. Creo que compitiendo fuera, que solo hemos jugado dos, creo que Albacete fue un buen partido, Zaragoza la verdad que no, y ahora toca reforzar un poco y confirmar esta línea, porque además necesitamos puntos que nos sigan haciendo crecer, que nos sigan reforzando, y la verdad que la semana ha sido muy buena, muy buena. Estamos insistiendo mucho en esa mentalización que digo, y el equipo está respondiendo muy bien, y ya hemos dicho que mañana no hay excusas para hacer un gran partido, Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival que está por delante de nosotros, que no ha perdido en un estadio espectacular. Bueno, tiene todo el partido y el contexto para que demos nuestra mejor versión. Pues las palabras de Eder Sarabia, que como digo, hoy cumple 44 primaveras y que quiere que mañana su equipo le regale una victoria. Está convencido de que no hay excusas para hacer un gran partido, que toca reforzar la línea ascendente y que necesitan los puntos para crecer ante un gran rival. El Málaga, que va a estar acompañado pues prácticamente por todos los abonados, más de 27.000 abonados. Eso sí, habrá un reducto de aficionados franquiverdes, algo más de 400 que van a estar animando a su equipo, animando al Elche Club de Fútbol. Va a ser todo un partidazo con dos escuadras a las que la filosofía les une: tener el balón el máximo tiempo posible, intentar agradar con su fútbol a sus aficionados. Para ese encuentro hay cuatro bajas. No se ha recuperado todavía Iago de Santiago, ya lo comentábamos esta semana al ver el entrenamiento del miércoles, ya que entrenaba apartado. Tampoco estará John Chetaulla, Carlos Clerc y Rasani, que ha tenido ahí unas molestias en el aductor y se une a la lista de bajas. Por tanto, cuatro bajas tiene el técnico franjiverde para el partido del próximo sábado, es decir, de mañana. A las 8:30 de la tarde arrancamos en directo una nueva edición de Marcador, si Dios quiere, desde la cabina de retransmisión del Estadio de la Rosaleda, la cabina de Radio Marca Elche, y con todo el equipazo de Marcador aquí en los estudios centrales en calle La Fira número 10, frente a la preciosa Basílica de Santa María. Pues Antonio González, que ha estado hoy también allí en IFA, en la Alicante Gastronómica, en el control a los mandos del programa Somos Marca. Si llega para el final del programa, nos acercará todo lo que va a suceder el fin de semana y también los galardonados en una nueva edición de la Gala del Deporte. Todo te lo estamos contando aquí en Radio Marca Elche. Buenas tardes. ¿Y si te digo que ahora te llevas un Skoda Fabia Go equipado con todo lo que necesitas por 14.950 euros? ¿Qué? Pensarás que estoy creando hype, ¿verdad? Pues para nada. Elige tu color y llévatelo puesto. Literal. Sin complicaciones, en plan, sin letra pequeña. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remey Car. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Night. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Night en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Si buscas lo mejor, tienda Antiquis es el castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquetes sorpresa. Muebles de liquidación, pequeño electrodoméstico, qué emoción. Si quieres probar suerte, te interesa comprar un paquete sorpresa. La mayor calidad, Castor y Crazy Day, un chollo. Si buscas lo mejor, tienda Antiquis es el Castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquetes sorpresa. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo: obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031.

Entonces, bueno, ya han demostrado que es un equipo que sabe manejarse en diferentes versiones. Es un equipo que ha hecho goles en balón parado, es un equipo que ha hecho goles después de recuperación, es un equipo que ha hecho goles en situaciones de ataque elaborado, que, como digo, creo que tiene valentía. Creo que además el míster también, Pelli, les ha pedido un poco que lo sean valientes, que sean atrevidos. Es el rival que me espero, con además jugadores con mucho desparpajo, que están dando muy buen nivel. Bueno, quizás sí que nosotros, porque normalmente suele ser así, podamos tener más la pelota. Hay que ver dónde la tenemos, hay que ver cómo nos aprietan ellos. Tenemos que tener alternativas y variantes a esas situaciones de presión que ellos nos puedan plantear. Es verdad que, por ejemplo, estos últimos días creo que estamos ganando en registros ante equipos que nos puedan ir a apretar más arriba, de poder jugar un poco más directo, con delanteros que tenemos que son bastante ganadores de duelos, a partir de en campo contrario luego poder ser verticales, llegar por fuera. También tenemos, creo que muy buen juego interior, con, aparte de los interiores, pues con jugadores como Óscar, con Agustín, Rodri y demás. Bueno, creo que sí que podremos tener más la pelota, pero evidentemente tenemos que tenerla con idea, con criterio, sabiendo también manejar esos ritmos de partido, sabiendo cuándo tenemos que intentar ser verticales y finalizar, cuándo tenemos que darle pausa. Partido de descontrol, es verdad que también lo podemos ganar y también podemos hacer daño porque tenemos jugadores para ello, pero preferimos que haya más control, porque también ellos, por ejemplo, en este caso tienen muy buenos futbolistas para en acciones individuales, en asociaciones buenas, poder hacernos daño. Y bueno, y luego también estar preparados para esos momentos que vamos a tener, pues de detalles puntuales, de balones parados, de una pérdida, de que nos metan atrás, porque, como digo, también son capaces de hacerlo, de cómo defendemos, de cómo somos rigurosos, de cómo somos agresivos, de cómo defendemos el área. Bueno, la verdad que hemos hablado de todo, a pesar de ser semana corta. Creo que hemos marcado bien los objetivos que queríamos, el tipo de partido que queremos plantear, lo hemos podido trabajar, los jugadores lo han asimilado muy bien y las sensaciones son muy buenas para afrontar el partido de mañana con garantías. Alejandro. Muy buenas sensaciones para afrontar el partido con garantías, decía el técnico del Elche, Eder Sarabia, que tiene muy claro que el rival les va a exigir, que el rival les va a poner en muchas dificultades, que va a estar arropado por más de 25.000 aficionados y que, bueno, pues lógicamente el Málaga ahora mismo está en un momento dulce. Técnico que ha dicho que tienen que estar conectados desde el minuto uno, tener acierto de cara al gol, ya ha dado un poco las claves para intentar ganar ese partido. Sarabia. Vamos a ver cómo se va dando el partido. Ya hemos hablado en otras ocasiones que tenemos que ser un equipo fuerte o más fuerte de lo que este equipo ha sido, lo que hemos sido en algunos momentos de superar los golpes, por ejemplo. Tenemos que ser conscientes de que el rival nos va a exigir, tenemos que entrar bien desde el minuto uno. Y bueno, principalmente eso, también el acierto de cara a gol, porque creo que vamos a seguir generando y bueno, a completar esas situaciones de área que son tan determinantes a todo lo que estamos haciendo, tanto en ataque como en defensa, en las situaciones de área a área.

Y mañana partidazo Málaga-Elche. Dos históricos que buscan volver a la élite, a primera división. El Málaga no tiene la exigencia, a pesar del nombre y del peso de la historia, porque es un recién ascendido. El Elche sí, porque la temporada anterior era uno de los clarísimos aspirantes a recuperar la categoría perdida y quedó un décimo. Tiene una deuda moral y real con su afición. Vamos a ver si mañana podemos contar desde allí, desde Málaga, un gran partido del Elche, pero sobre todo una victoria. Y lo que tenemos claro es que van a jugar Mourad y 10 más. No es habitual que un técnico diga esto, pero Sarabia es así de espontáneo y se agradece. Así que hoy le preguntamos si no ha cambiado de opinión y si sigue teniendo claro que Mourad va a ser titular y quién sería el que se caiga. Sarabia. El otro día, luego en casa, porque mi mujer me ayuda mucho, me escucha todas las ruedas de prensa y quiere, no, y quiere que sea, que hilemos muy fino en lo que transmitimos, ¿no? Porque es verdad que hacia adentro, porque a veces parece que solo es importante el que es titular, ¿no? Y que a veces el premio se le da con la titularidad, cuando realmente una de las cosas que estamos demostrando es que al final esto es un juego de equipo y tan importantes son, como dije. Tengo un vídeo ahí del partido el otro día de las acciones de Sori, que es buenísimo el partido, buenísimo. Buenísimo, ganador de duelos, con descargas buenas, moviéndose con inteligencia, un par de situaciones de movimientos muy interesantes para hacer daño mano a mano con el portero, que no le acabamos de encontrar bien. Tuvo dos ocasiones muy claras de gol. Desgastó muchísimo en la línea defensiva y luego entró Mou. Y acabo de ponerle la guinda, ¿no? Entonces, bueno, es importante que el futbolista esté preparado para entrar desde de inicio, y en este caso dije lo de Mou y así va a ser, y también, bueno, que podamos elegir a veces a los que entendemos que son mejores para iniciar el partido. Y luego que también pueden ser los mejores para tenerlos en el banquillo para encontrar alternativas en base al tipo de partido que nos imaginamos, ¿no? Creo que tenemos bastantes jugadores que son todos muy compatibles. Puede jugar Mou con Óscar, con Agustín. Puede jugar Sori con Mou también. Sori, la verdad que, por ejemplo, una de las cosas que me ha sorprendido muy gratamente es el gran entendimiento que tiene del juego. Creo que en su evolución como futbolista ha mejorado mucho esos registros, entre otros la última etapa en Las Palmas. Entonces, bueno, eso, que me gustaría. Yo a veces quiero huir de los tópicos, ¿no? Lo mismo que cuando escucho en una retransmisión, entra en detrimento. No es detrimento de nadie, ni cuando se quita un jugador nos ha fumado a este jugador. O sea, no, es verdad, pero son. O sea, si no eres titular, se acaba el mundo. No, señor, a veces eres titular para hacer un trabajo. Estás en el banquillo para hacer otro trabajo. Es igual de importante tus 60 minutos que los 30 del compañero. En el banquillo tienes que estar preparado, escuchando lo que dice el entrenador, viendo lo que está pasando en el campo. Entonces, para mí, al final es eso, es un deporte de equipo y necesitamos a todos, y en este caso sí que creo que tiene que jugar Mou, también, entre otras cosas, pues por ese estado de acierto que está un poco relacionado con lo que decía antes, pero no quiero que juegue presionado pensando que solo va a seguir jugando o que solo es importante si hace gol. Él es importante y va a ser importante si es Mou, con su esencia, con ese fluir que tiene ahora, con ese trabajo que tiene, con ese cómo compromete a los centrales, cómo nos ayuda en la presión, cómo es capaz de bajarlas, cómo es capaz de rematar, cómo es capaz de intimidar, y eso es lo que tenemos. tenemos que conseguir la mejor versión de cada uno, que en muchos casos parte del estado mental, ¿no? Y a pesar de esto que dije el otro día, la verdad que he seguido viendo a todos los delanteros enchufadísimos. Ya te digo, pueden jugar todos. Y eso es el mejor problema que podemos tener los entrenadores. No, con respecto a Mou, no. No te lo voy a decir. Pero puede ser Óscar también, que el otro día también entró y lo hizo muy bien. No te lo voy a contestar porque no quiero dar pistas, pero yo lo tengo muy claro, sí. Tiene muy claro qué jugador va a tener que esperar en el banquillo de los titulares que llevaba repitiendo, en este caso dos semanas consecutivas, el mismo 11 titular. ¿Qué 11 va a poner? Pues yo creo que no va a haber cambio de sistema, que seguirá, por supuesto, ese 1-3-5-2 con Dituro en portería. En defensa, la tripleta formada por David Afem Gruber, por la izquierda Pedro Vigas, por la derecha central derecho Bambo Diaby. Por delante estará Gerard como pivote. Luego en ese tridente, ahí estarían los Nicos por delante, Nico Castro, Nico Fernández, con Josan en un carril en la derecha y Salinas en el otro carril. Y luego arriba, a mí me da la sensación de que por similitud de perfil, creo que Soricaba dejaría su sitio a Mourad como titular junto a Agustín Álvarez, que es un jugador que cae más a banda, que juega mejor de segundo delantero, que le gusta sorprender desde atrás. Mourad, por tanto, haría de Sori y Sori tendría que esperar en el banquillo. Me da la sensación de que ese sería el cambio. Se le preguntaba precisamente al míster si con la presencia de Yago y Febas, Yago no va a estar. Esta pregunta se le hacía antes de conocer las bajas, pero cuando esté Yago y ya está Febas, ¿si volvería al 4-3-3 o seguiría en el sistema que ahora mismo le está dando resultados? Y esta era su respuesta. No sé, quiero decir que no significa, es verdad que comentamos que el cambio a 5 fue por diferentes cosas, entre ellas algunas de las bajas. Pero el recuperar a algunos jugadores no significa tampoco que vayamos a tener que cambiar otra vez. Además son jugadores, como te digo, que se pueden adaptar perfectamente a otras circunstancias, a otras posiciones. Como digo, incluso a este partido con este rival también le daremos matices diferentes, o sea que eso, como siempre, encajando un poco los futbolistas en base a sus perfiles y también, como digo, muy importante siempre el análisis del rival. Entonces, bueno, tenemos alternativas, tenemos jugadores para jugar de una manera o de otra, tenemos jugadores para iniciar de una manera y también tenemos banquillo, por ejemplo, para encontrar alternativas, a veces hombre por hombre y a veces con cambios de sistema. Entonces, bueno, ya sabéis que sí que le doy importancia a esos sistemas, pero sobre todo es el desarrollo del mismo, muchas veces basado en el rival, ¿no? Y en este caso, pues bueno, peculiaridades del rival, que es uno de los rivales que más le gusta tener la pelota, que presionan bastante bien hacia adelante, que se sienten muy fuertes, jugadores con talento, que no va a ser fácil quitársela cuando la tengan. Bueno, y en base a ese 4-3-3 que ellos plantean de partida, pues ir viendo cómo podemos también hacerles daño y dónde encontrarles las debilidades, ¿no? Entonces, bueno, que vayan volviendo los jugadores es muy importante y luego lo que digo, ¿no? La capacidad nuestra de intuir qué partido se puede dar y en base a eso pues ir seleccionando los mejores sistemas, las mejores variantes con los mejores jugadores en ese sentido. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. ¿Sabes qué se necesita para conseguir hacer una buena paella valenciana? Utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano de la Albufera con denominación de origen. Un buen caldo, practicar cada fin de semana y no poner excusas si no logras la paella perfecta. Sigue practicando y lo conseguirás. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. ¡Atención Elche! Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. ¡Te esperamos! Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. Vamos a repasar la agenda deportiva para el fin de semana porque tenemos mucho y bueno que contarte. Aparte del Málaga-Elche, que se disputa mañana a las 9 en la Rosaleda, en directo en Marcador, desde las 8 y media. Tenemos en segunda red el Español B ilicitano, el filial que juega el domingo a las 12 en casa del conjunto catalán. En tercera red, Athletic Club Torrellano, Rayo y Vence el domingo a las 12 en el Isabel Fernández. En División de Honor Juvenil, Hércules Elche el sábado a las 4 de la tarde y Kelme UCAM de Murcia el domingo a las 12. En segunda red femenina, el Elche recibe al Guiniguada Apolinario el domingo a las 11 en el Diego Quiles. En balonmano recordamos que el Athletic Go no tiene partido este fin de semana por el parón de la competición, por parón por selecciones. En Primera Nacional Masculina, Levante Marni Athletic Go, Club Balonmano Elche, mañana sábado a las 8 de la tarde allí en Valencia. En División de Honor Plata, Servigroup Benidorm, Athletic Go, Club Balonmano Elche, mañana a las 8. Y también tenemos la novena carrera popular del Altet. El sábado llega esa novena carrera popular del Altet. El evento comenzará a las 6:30 en la Plaza Mayor de la Pedanía con diferentes pruebas en diferentes categorías. Y también tenemos que contarte que Ángela Martínez y el Club Balonmano Elche van a ser los premiados en la Gala del Deporte Ilicitano de la temporada 23-24. El evento regresa el jueves 17 de octubre a las 9 de la noche en el Gran Teatro, donde también serán reconocidos Miriam Hurtado, José Abad, José Ramón Avellán, Toñi Cobes y Davinia Melgar, entre otros. Recordamos que el jueves 17 de octubre se va a celebrar una nueva edición de la Gala del Deporte Ilicitano en el Gran Teatro, donde el Ayuntamiento y la prensa reconocerán la labor y el papel de aquellos deportistas y entidades o personas vinculadas con el deporte ilicitano. Como siempre, el jurado, formado por periodistas que cubren la actualidad deportiva local, bueno, pues hemos decidido que los ganadores en cada categoría, junto a miembros de la Concejalía de Deportes, pues tienen que tener ese lustre, ¿no?, en la Gala del Deporte. Bueno, pues la nadadora Ángela Martínez, que ha participado en las Olimpiadas de París 2024, y el Ático Club Balonmano Elche, que se proclamó campeón de la EHF y subcampeón de la División de Honor, además de la culturista Miriam Hurtado, son algunas de las figuras más destacadas de una temporada 23-24 que otra vez ha estado plagada de éxitos en clave ilicitana. El resto de premiados, pues el premio Ciudad de Elche a la deportista más destacada, recordamos, Ángela Martínez, el premio Ayuntamiento Elche a la TIC GO, el Club Balonmano Elche, el premio Palmeral, de ELCH, Fundación del Deporte, por su constante apoyo al deporte ilicitano Heinzer, empresa con más de 20 años de experiencia en la construcción de reformas integrales. Premio Misterio de ELCH por sus valores humanos a José Abad, maestro de artes marciales. Premio Ilice a ELCH, que recoge algún hecho histórico, en este caso por su especial relevancia, que haya significado la mejora del deporte en Elche, por su superación Miriam Hurtado, quien logró en diciembre de 2023 el título de campeona del mundo de culturismo en la categoría figure. También está el premio Elche Ciudad Sports a la constante labor en la promoción del deporte ilicitano, a José Ramón Avellán, presidente del club de tenis Dama de Elche. El premio Dama de Elche por toda una vida dedicada al deporte Toñi Cobes, presidenta del Elig Sub, club de pesca submarina y buceo. Davinia Melgar, directora técnica del club Chamara, gimnasia rítmica. También Paco García, presidente de honor de la Unión Ciclista Ilicitana. José Carrasco, encargado de instalaciones deportivas. Y Simón Mirabete, quien estuvo durante 30 años colaborando con el Elche Club de Fútbol en diferentes funciones. Menciones especiales por el 50 aniversario, el Club Gimnasio Chazarra, porque su club karate de Sotocán Chazarra cumple medio siglo de vida, al igual que el Kelme. Menciones por los logros conseguidos en la temporada 23-24 al Club de Fútbol United Elche Indracel, por su ascenso a la Segunda División B de Fútbol Sala, y al Elche Sporting por impulsar la práctica del pickleball en nuestra ciudad. Pues así vamos a llegar al final de esta edición de viernes 27 de septiembre. Mañana os esperamos en una edición de Marcador con esa retransmisión del partidazo Málaga-Elche. Desde las 8:30, mañana sábado os esperamos. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Skoda Karoq. K-A-R-O-Q. 5 letras que llenan tu vida de kilómetros de experiencias, de miles de aventuras que se convierten en recuerdos que jamás se olvidan, para que cuando quieras puedas empezar de nuevo. Skoda Karoq. Descubre su espíritu en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández y también cursos semipresencial, con pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Teléfono 638-895-527. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En un marco incomparable, descubre Restaurante Vintage. En el Club Náutico de Santa Pola, frente al Puerto Marítimo, Restaurante Vintage. Disfruta de los sabores más auténticos del Mediterráneo. Arroces, mariscos, pescados. Para comer cada día y las cenas de viernes y sábado, Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales.